Sé que él te ha fallado, amor, y busca la manera de poder tratar el dolor bajándote otra botella. Ya me enteré que te vieron llorando por él, por ese que no supo amar, ese que no supo querer. Y yo que estoy pensando en vos, mi amor, deja de llorar. Por ese que te lastimó, que no te supo valorar. Este es el remix. Y si ese te lastima, decile un par de mentiras. Una excusa para vernos y otra para comernos. Quiero ser el que te despeine en la cama, el vaguito que te ama. Te falto el respeto, después no digo nada. Un riachi como Ñengo en la cama te entretengo. Y aunque vuelvan a ser, va a tener lo que yo tengo. No llores más por ese gil. Ese solo quiere lastimarte. Mi amor, vos sabes que yo estoy hecho para amarte. No llores más por ese gil. Ese solo sabe lastimarte. Mi amor, vos ya sabes que yo estoy hecho para el amarte. El hijo inmaduro, te venís conmigo, es tu lugar seguro. Despegate de este gato, yo soy la luz de tu oscuro. Solo tengo para darte sentimiento puro. Si vos decís que sí, man, ni lo dudo. A tu guacho le falta banda pa' ser yo. No se da cuenta que vos más tenés que ser tratada como la reina que sos. Con tu carita y tu piel, tus ojos y tu calor. El bobo ese no sabe que vos sos la perfección. Y si ese te lastima, decile un par de mentiras. Una excusa para vernos y otra para comernos. Ya me enteré que te vieron llorando por él. Por ese que no te supo amar, ese que no supo querer. Yo que estoy pensando en vos, mi amor, deja de llorar. Por ese que te lastimó, que no te supo valorar. Y si ese te lastima, decile un par de mentiras. Una excusa para vernos y otra para comerlo. Y si eso te lastima, decirle un par de mentiras. Una excusa para verlo y otra para comerlo. Quiero ser el que te peine en la cama, en la cama, en la cama. Baby, no se ama la honría, así como Ñengo, como Ñengo. Que vuelvan a ser, va a tener lo que yo tengo. Tu vecino no conoce. Leo 420, Leo 420. Con ese que ya nos escucha, goza y fauna music, la music. El tema para vos, padrino, madrina. Lo quiero. Está mal ritmo.